¿Cómo anda, Villar? ¿Bien? Buenos días, audiencia de Juna, a usted, Pablo Martínez, a la ciencia hincha de River, a su operador también. Bueno, gracias por el reconocimiento a la tarea docente que usted y su programa hicieron ya con los 50 años de Cetera. Bueno, el saludo para usted, profe, también. ¿Usted fue maestro de grado, profe, no? No. Digo, primaria. Profesor de historia. Sí, usted, exactamente. Usted tiene su día, entonces. Está el día del profesor. Sí, obviamente uno recibe saludos. Yo soy bastante acotado respecto a esos reconocimientos. Yo creo más en las acciones. Tengo algunas cuestiones, ¿no? A veces los títulos no dicen todo, Martín, usted sabe. Muy bien. Creo que si los docentes tuviéramos un rendimiento superior, hay cosas que no nos tendrían que pasar. Pero bueno, eso no viene al caso en este momento. El día del profesor no lo voy a saludar entonces, ¿le parece? No, está bien. Así no se siente mal. Villar, hablamos de Sarmiento. La mano de chiquito, dejemos ahí. Hablamos de Sarmiento, ¿le parece? Sí, Martínez. Usted sabe que hemos hablado ya en programas pasados, en momentos del Día del Maestro de Sarmiento, acá en tu programa, y como siempre uno trata de buscar una vuelta, como dice usted, no repetirse, cosa que a veces no resulta tan sencilla, porque nos obliga a leer, Martínez. Usted me entiende, sí. Es mucho más fácil agarrar algo que ya está armadito y repetirlo todos los años, como los actos escolares en muchos casos, y uno ya viste, queda casi hastiado y aburrido de lo mismo. Pero hay que leer. Y acordando o no con Sarmiento, ha tenido un recorrido muy prolífico en su vida, desde la política, desde la docencia, desde su militar, que no lo era como tal, pero actuó como tal, porque tenía rango del ejército argentino, desde el tipo que viajó por el mundo para entender los sistemas educativos financiados por el gobierno de Chile, desde el enemigo a Rosas, y desde el gran escritor que lo fue, y del racista que lo fue, Martínez, también. Hemos citado en tu programa, no ahorre gaucho, que es lo único que los humanos tienen, hablar en el Congreso, el Congreso Nacional, que afortunadamente no hay ni gaucho, ni indio, ni chusma en ese ámbito republicano. Y bueno, hay toda una serie de ideas y de ejecuciones que Sarmiento lleva a la práctica. Pero también está la educación, ¿no? Y vos dijiste el concepto liberal. Primero pensemos a Sarmiento en el contexto del siglo XIX. Y no fue todo igual al siglo XIX. ¿Por qué? Porque el siglo XIX va a ser afectado por la revolución que hacía la Revolución Francesa. Libertad, igualdad y fraternidad. Pero ese siglo XIX también va a ser influido por el desarrollo industrial de Inglaterra, por la división internacional del trabajo, por consolidarse Inglaterra como la primera potencia mundial, pero por la aparición de Estados Unidos, Pablo, como potencia emergente del norte. ¿Y por qué dije esto? Porque Sarmiento visita Estados Unidos. Y Sarmiento ve el desarrollo industrial de Estados Unidos, la promoción de la agricultura, la promoción del ferrocarril y la promoción de la educación pública. Entonces, fíjate, hablé del que discriminaba, el que consideraba el enemigo a la montonera, el atraso a la montonera, el que también veía el ferrocarril como un elemento de progreso, pero el que también en su gobierno, lo digo 1868-1874, promueve el desarrollo ferroviario, es cierto, pero tratando de establecer líneas que favorezcan el mercado interno. En abierta contradicción con el capital británico, que quería un comercio radial, lo hemos explicado, desde los puertos de Santa Fe, de Rosario, y de Buenos Aires hacia el interior. Bueno, Sarmiento quería una articulación del comercio interno, una promoción de la minería e incluso, como dijimos, promueve la educación pública. ¿Por qué hice esta pausa, Martínez? Sí. porque Mitre, aliado en su momento a Sarmiento, en la guerra contra la lo que él llamaba civilización y barbarie, la civilización era la ciudad, era lo europeo, la barbarie, el atraso, era lo autóctono, lo hispano criollo. Fíjate vos qué sentimiento tan drástico. Él que venía de una de la clase social baja, él era un hombre nacido en la marginalidad de la provincia de San Juan. Bueno, la concepción que tenía era esta. Acuerda con Mitre todo eso, ¿no? Cuando él es ministro de guerra de Mitre, respecto al gaucho. Pero mira qué contradicción. Cuando llega, cuando se propone a Sarmiento como presidente, Mitre va a estar en desacuerdo. Y vos sabés que además de tomar deuda, como había hecho Mitre, como también hace el gobierno de Sarmiento con la banca británica, abre un poco el abanico, pero no solamente toma deuda para pagar las deudas de la guerra contra el Paraguay, sino que toma deuda para crear escuelas, escuelas públicas. Algo que le cuestiona duramente el Diario de la Nación. Para los que no lo saben, el Diario de la Nación, que pertenece a los Mitre, es el mismo Diario de la Nación de la actualidad, o el canal La Nación Más, que perteneció históricamente a la familia Mitre, y que fue, obviamente, el abanderado del llamado, entre comillas, liberalismo argentino, que era liberalismo para la élite. Por eso también tenemos que decir que el liberalismo mitrista no es igual en el gobierno que el liberalismo de Sarmiento. Muy a pesar que los dos parecen ser lo mismo. Quiero hacer este distingo. Por eso te dije, Martín, lo de leer un poquito más. Y si te parece, hay un detalle que me parece a mí, por lo menos, interesante en los tiempos presentes, y es que él va a promover, como dije, la educación pública. Además de la incorporación de la mujer al trabajo de la educación. Y fíjate que te dije al trabajo de la educación, porque él propone la creación de institutos de formación docente, escuelas de magisterio, trae maestras protestantes de Estados Unidos, ya lo sabemos, y una excelente relación con Juana Manso, por ejemplo. Pero esto que permitía, Pablo, que además que la mujer se realizara fuera de la casa, no sea un elemento manejado por el hombre, pero que además tuviera un ingreso, cosa que para esa sociedad era revulsivo, era liberal realmente, porque era confrontar contra la estructura del poder. Por eso hice esta mención de Sarmiento en este lugar. Y fíjate otro detalle interesante, que Roca, cuando ya Sarmiento ya había dejado la gestión de gobierno, por supuesto, viene Avellaneda, que él promueve la candidatura de Nicolás Avellaneda, había sido ministro de él en el área de instrucción de la educación, él lo promueve también en contra del mitrismo. Fíjate vos qué cosa, qué lucha entre estos liberales para algunos. Y ese Sarmiento va a promover la candidatura de Avellaneda, que va a profundizar el tema educativo también. Y Roca, aquel de la campaña del desierto, lo va a poner a Sarmiento como ministro de Instrucción, y aquella famosa Ley de Educación Nacional, la 1420, va a ser promovida en el gobierno de Roca y llevada a la ejecución por el gobierno de Sarmiento, por la gestión de Sarmiento. ¿Por qué no es un dato menor, Pablo? Porque ahí tiene como liberal que enfrentar al poder de la iglesia. Porque las iglesias, la escuela era confesional. Y lo que él planteaba en aquel momento, Sarmiento, que la educación debería ser pública para generar el acceso de las mayorías a la instrucción, por lo menos primaria en aquel momento, y eso permitiría un ascenso social. E incluso, fíjate, se lo plantea a los dueños de las estancias, el poder económico, a la sociedad rural directamente. La sociedad rural, ¿qué hace? Se opone directamente. No quiere saber nada con escuelas rurales. ¿Por qué? Porque teme que el peón se le rebele. Y él le dice que si el peón entendía y podía ser mejor, el vínculo se iba a mejorar. O sea, él tenía a pesar de sus contradicciones, un concepto de la igualdad, uh-huh. del valor de la mujer en la educación y en la sociedad, algo que muchos liberales actuales incluso no tienen. Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo? Fíjate que el caso de la gestión gubernamental de CABA tiene el plan de computación llamado Plan Sarmiento. ¿Estamos de acuerdo? Pero fíjate que ellos reivindican la figura de Sarmiento. Y son los promotores de la educación privada y de la desfinanciación de la educación pública. Uh-huh. Entonces uno dice, che, pero el Sarmiento que usan. No será, no será un título nomás, claro. Exactamente. Por eso quería llegar hasta este punto, para manifestar estas contradicciones. Algunos pueden decir, sí, pero bueno, la derecha argentina es racista como lo era Sarmiento. Estamos de acuerdo. Perfecto. Pero Sarmiento fue también el que promovió, a pesar de su actitud fuera del gobierno, uh-huh. con el gobierno chileno y con la cuestión limítrofe, fue el que promocionó el desarrollo del equipamiento de la fuerza naval argentina e incluso el ejército argentino con fines defensivos. Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo? Y es el que promovió, como dijimos, esta educación pública con la incorporación de la mujer, algo que estos sectores a la mujer no le dan el mismo lugar. Sí, algo que incluso cuando reparten las áreas de gobierno, tienen poco lugar las mujeres realmente en las áreas de decisión. Villar, también para destacar que, con lo que contás, la ley 1420 fue extremadamente debatida en contexto de poder, digamos, ¿no? En donde también Sarmiento empujó algunas enormes contradicciones. Y fue una ley de mucha disputa, lo que también uno dimensiona también a largo plazo, generó el logro de la idea de educación pública, también un valor cultural enorme, pero que atravesó décadas, ¿no? Por supuesto, por eso decimos, por eso marcamos esto, que si nos quedamos en la efemérides, en la construcción de escuelas, y si trajo tal o cual cantidad de maestras protestantes, y si construyó tantos o cuantos edificios, o si la ley solamente per se, como decís vos, es un enunciado, hablamos justamente qué sectores del poder se sintieron atacados por esta ley 1420. Uh-huh. Porque parece ser que la ley salió casi como por un tubo, y como bien vos dijiste, no salió por un tubo. Uh-huh. Está bien, era otra sociedad, pero los factores de poder que se oponían en gran medida son los mismos que se oponen hoy, uh-huh. aunque no lo digan abiertamente. Entonces, eso también vale la pena mencionarlo, porque, vuelvo a repetir, aún con las contradicciones que le hemos marcado, también promovió una serie de desarrollos, y como dijimos, la articulación en el mercado interno, la educación, la incorporación, como dijimos, de la mujer, son algo que en algunos discursos presentes no caben. O sea, digo esto otra vez, toman la figura, le dan el volumen de estatua, pero para abajo creo que se quedan solamente en el título. Uh-huh. Eso es un poco la idea hoy de hablar de este Sarmiento, como dijimos, con las contradicciones y con la época que le tocó vivir. Muy bien. No olvidemos, Pablo, además, que era la época del darwinismo social, donde la élite blanca se creía con superioridad por sobre las razas inferiores, como decían ellos. No estamos en ese lugar, Pablo. Aunque parece que por algunos discursos, ¿no?, nos quieren llevar a eso. Villar, saldado el tema, le voy a recomendar, además, para profundizar mucho más, incluso esta idea de Sarmiento de traer personal capacitado de otros países que consideraba de mayor desarrollo, como las famosas señoritas de los Estados Unidos, le voy a recomendar a usted y a la audiencia un libro que tiene pocos años, salió hace 2 o 3 años, que se llama Las señoritas de Sarmiento, de Laura Ramos, que hace un recorrido histórico con documentación de nuestro país y también con documentación que logró acceder y encontrar de familiares de estas señoritas que vinieron a la Argentina en bibliotecas estadounidenses. Y es realmente una maravilla porque además el libro plantea las enormes contradicciones que generó también esa idea de Sarmiento, de traer personal para formar señoritas o maestras en nuestro país. Y el libro también pone ahí sobre la mesa enormes discusiones entre estas docentes que venían de Estados Unidos y el propio Sarmiento, que son de una. son maravillosas, porque complejiza la conflictividad política de la época. Así que agéndeselo si tiene la oportunidad. Las señoritas de Sarmiento, se llama así, de Laura Ramos, y me parece que es pertinente para entender también la figura compleja del propio Domingo Faustino Sarmiento. Por supuesto. Por eso dijimos que no había que quedarse en un título de héroe o villano. Tampoco es 50-50, ¿no? Dijimos sí, eso. Claro. Sino simplemente valorar las distintas aristas del personaje en función de su época. Por eso decía, darwinismo social era el del siglo XIX, Martínez. Hablar de razas en tiempo presente es volver al siglo XIX. Totalmente. No es evolución. Es volver a las cavernas, como dijo alguno por ahí. Le mando un abrazo, Villar. Abrazo grande y gracias por la recomendación, Martínez. Saludos a tu vida.